Sebastián Catalano, Ricardo Sametban. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, Control Z. Estamos así, levemente en contraqueteo porque hace frío. Pletórico. Pletórico. Mucho frío. Buen día, Ricardo Sametban. Buen día, señor Sebastián Catalano, ¿cómo le va? Bienvenido. 3 grados 8 dice la televisión, pero bastante menos, menos 3 centígrados. Menos 3 décimas. Menos 3 décimas de grado de sensación térmica. Hace 10 minutos cuando yo llegué acá al estudio. Ay, todo para decir que llegó 10 minutos antes. Está bien. Una vez que llegó temprano. Normalmente llegó media hora tarde, pero llegó temprano. Había menos de un grado bajo cero de sensación térmica. Bueno, arrancamos o Control Z de esta semana con frío, que va a ser. Va a estar la constante del invierno. Va a estar así, por lo menos hasta el miércoles. Sí. Según vi por ahí en internet que anunciaba el servicio meteorológico, sí. Entre cero y alguna décima bajo cero de sensación térmica de acá hasta el miércoles, con una máxima que no va a superar los 10 grados. O sea, sí. Fresquito. Igual yo quiero llevar tranquilidad a la población. Pues todo, está bien. Porque el fin de semana agarré una estufa, un tiro balanceado que en una habitación que no funcionaba más y compré una nueva, sí. Con lo cual, digamos, si hasta el miércoles hay frío, el jueves en adelante va a ser 30 grados. Está bien, perfecto. Vos compraste la estufa, la instalaste, eso es como un servicio público. Claro, exacto. Compré la estufa, me sacrifiqué, puse unos pesitos y ahora va a venir el calor, por supuesto. Bueno, mientras la tele sigue diciendo que el Barcelona está por elegir su técnico, y el Tata Martino tiene muchas posibilidades. Aparentemente ahí el papá de Messi estuvo aportando una recomendación. Ajá. Su granito de arena, es un fanático de Newell's y de Martino, y aparentemente lo que dice Messi de aquel lado del océano es palabra sagrada. Claro. Hablando de aquel lado del océano, más o menos en la mitad de camino, sí. Viene el Papa para este lado. Sí, a Brasil. A Brasil, acá no viene. No. Estaba leyendo hoy a la mañana tu compañera del diario La Nación, Elizabeth Piqué, tuiteando, sí. Emocionada y posteando fotos de el avión de Alitalia, ploteado para Francesco, con el cubrecabezas de la butaca con el logo del Vaticano, el menú del vuelo con el cosito, dice Francisco, y nada, todo muy, muy acorde a la comitiva que viene con el Papa en. Yo escuché, creo que eran 40.000 los argentinos que están yendo a. Hubo como una marcha. El sábado, sí. Salieron en caravana para Río de Janeiro. Va a estar toda la semana el Papa, no va a venir acá, ya se sabía, participa en las jornadas de la juventud. Y el Papa, que es un gran tuitero. Sí. Y un Papa, es un Papa moderno, ¿no? En un punto digo. Es un Papa moderno. Benedicto, perdóname, arrancó con lo del Twitter. ¿No? Pero a Benedicto un día le llevaron una tablet, no sabía si apoyar la pava del mate, la tercera. No tenía mucha idea, Benedicto, de qué era la tableta. Francisco es un poco más. Más canchero, sí. Son señores mayores. Sí, igual, sí, por supuesto. Eso, ¿no? Estamos diciendo que son. No tienen por qué estar compenetrados con la tecnología. Pero ¿no? Bueno, su función es otra. Pero está ahí, se usa el Twitter tanto que aparentemente vas a poder recibir indulgencia, según anunció el Vaticano la semana pasada, sí. Por medio de Twitter. Ok. Raro. Sí. Raro, raro. Estas indulgencias reducen el tiempo en que un alma debe permanecer en el purgatorio para limpiar sus pecados. Dice la noticia. Decímelo más de paso. O sea, la indulgencia te reduce el tiempo que el alma está en el purgatorio. Respeto para esto está escrito en las Sagradas Escrituras. No, un sagrado texto de por ahí. Muchísimo respeto para la gente que considera esto. Totalmente, válido, ¿no? Pero bueno. Acláramelo porque yo no lo tengo, sí. Claro. Las indulgencias reducen el tiempo que un alma debe permanecer en el purgatorio para limpiar sus pecados y se consiguen realizando algunas tareas como subir la escalera santa en Roma o asistir a eventos como la Jornada Mundial de la Juventud. Ah, mira vos. O sea, todos los 40.000 que fueron van a ser... Siempre y cuando estés arrepentido y te hayas confesado. A estas tareas para obtener una indulgencia, el Papa Francisco agregó seguir el evento en Brasil en vivo, ya sea a través de la TV, la radio o las redes sociales. Entonces, o sea, si vos te casás los Walkman y escuchás por radio, sí. Enganchás alguna emisora que esté transmitiendo, te suma puntos. Sí. Es como un scoring religioso, con todo respeto, ¿no? De la Iglesia Católica, sí, en este caso para los creyentes, sí. Los creyentes y practicantes, si te arrepentiste, confesás y todo eso, te podés pedir una indulgencia vía Twitter. Y obviamente tiene que ver con lo que, con que realmente estés arrepentido y todo eso, porque si no, cualquiera pide, se sí, le van claro. a dar igual, pero digo, no. No, obvio, pero digamos. Alguien sí. arriba en sabe, alguna planilla va sabe. A marcar algo. Sí. Va a decir, tildar en un Excel. Sí. Que lo no, oficial y lo que es posta. Claro, sí. que no lo, está. Lo público y lo posta. Sí. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, así que. Francesco viene para este lado, se supone que llega a las 4 de la tarde más o menos, de hoy a Río de Janeiro. Así que mucha gente, mucha expectativa, va a ir a la favela, hace todo como una gran recorrida en este evento que reúne a la juventud católica que va rotando en distintos países, si son Roma, si son en Argentina, en un montón de lugares en el uh-huh. mundo y convoca a la juventud y bueno, etcétera, etcétera. En Twitter vi preocupación, o más, la realidad no es preocupación, pero sí mucha intriga por saber qué llevaba el Papa en una valija con la que subió la escalera, un maletín negro, grandote, bolso de viaje. ¿Negro o no era blanco? No sé. ¿No tendría que ser blanco? ¿Era negro? La maleta de... Nuestra operadora Natalia. A quien saludamos. Se está clavando un tostado de jamón y queso dimensiones. Tremendo. Tremendo tostado de jamón y queso. A nuestra productora ejecutiva, la señora Yamira Betty. Que viene con un mate y un café en la mano. Sí. Sí no, es como la madre, si es para uno es para otro. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo le va? Vete, acérquese al micrófono y díganos cómo le va. ¿Cómo pasó el Día del Amigo? Felicidades. Feliz Día del Amigo. Natalia, saludamos, que sí. tengo la boca y llena. Y a todos los que están del otro lado del... Yo voy a contar cómo la pasó el Día del Amigo, pero si después lo cuenta el operador. La operadora, pero la operadora tendría que venir para este lado y contar. No, o hacer alguna seña, no sé. Volcar lo que le queda. Hacer una seña así, para arriba o para abajo. Upa, esa es mejor. Está como la Sole. Ah, sí, claro. La Sole en Cosquín, como revoleando un poncho. El poncho. No, la verdad que la pasé muy lindo. El sábado pinté mi casa con mis amigos, que uno demuestra que son amigos de verdad y te ayudan a pintar. Sí. Qué lindo. ¿No? Terminé como muerta. Así que bueno, después pizza. La Bien. Cervecita, peliculita, Bien. Muy lindo. Muy lindo. Bueno. ¿De qué color pintó? Ay. La idea original era sí. una pared violeta, lila sí. y el resto cremita. Qué locura, esta juventud. Pero joven. Me sobró mucha pintura violeta y me dio pena porque estaba tan lindo el color. Y dijiste, yo pinto todo violeta. Dos y dos. Vamos. Quedó violeta. Perfecto. Quedó violeta. Es como para compensar. Pero está bueno, bien. Cuando quiera, el fin de semana que viene los invito Perfecto. Acá. Estamos hablando de tu locación acá cerca de la radio. Mi locación acá cerca de la radio, no me digan dónde queda. Pues, no, se van a ir todos los fanáticos. Se van a ir todos los fanáticos ahí. Pero ustedes saben que literalmente ella se mudó cerca de la radio para estar más cerca del trabajo. Un ejemplo de esfuerzo. Perfecto. Hay bueno. que ver si sigue así, ¿no? Si después progresa. No, pero sí bastante que estás ahí, ¿no? Sí. ¿Acá? Sí. Sí, más de un año ya. Escuchando. Bueno, usted sabe también, tío. Bien, fantástico. ¿Nuestro operador quiere dar algún dato más? ¿Alguna seña, no? Dice no. Dice hace que no. Hace gesto de... Ya con esto dije demasiado. Hace gesto de no comments, sí. Saliendo con la capucha y los anteojos negros de algún lugar de estrella de Hollywood. Yo también, amigo. El jueves hubo. Yo también. Empezó a festejar no como. No suelo festejar el Día del Amigo en el sentido de. ¡Ay, juntemos! No, yo tampoco. Hay algún cruce de mails en el que hemos estado incluidos. Algún llamado y ya. El sábado, mi amigo Guillermo hizo unas milanesas al verdeo con papas, que es un menú habitual para un grupo de amigos, así que es un clásico, así que comimos eso el sábado, pero también en casa, tranquilo, después salimos un poco a beber por ahí, pero es un día que está todo colapsado, es todo un lío. Pero igual bueno, lo bueno es decir, yo no tengo amigos, no festejé. Claro, exactamente, no tengo amigos, no me llamó nadie, no me saludó nadie por Facebook, ya si no se saluda nadie por Facebook es un tema. Sí. Es tan sencillo el saludo por Facebook que si nadie te dice un mensajito de texto, un saludito por Facebook, casi que no se le niega a nadie, ¿no? ¿Por Facebook o por el Face Popular? O por el Face Popular, exactamente. ¿Qué enganche te dice? ¿Qué invento chino el Face Popular, no? Cosa rara. ¿Qué cosa rara? Ustedes habrán escuchado, y si no les contamos, para eso estamos, que apareció la semana pasada la idea del Face Popular, que estaban impulsando desde Bolivia, y había acá algunos algunos dirigentes que también lo estaban impulsando. El Face Popular, que no es por Face, por Face como Facebook, sino por Frente Alternativo contra el Establishment. Bueno, no sé, una red social. No tengo nada, perdóname, no tengo nada en contra de esto, ¿no? Pero. Ah, pero es algo. ¿Cómo traza la palabra propagandista? Establishment. Establishment, sí. Establishment. Es una palabra un poco. Y el Establishment es el. Es de los 80, pero. Digo, no, a ver. Está ahí. Está y sigue todo, pero la palabra me hace ruido. Pero bueno, también funcionaba para poner el Face. No, no nos vamos a poner a. Te daba una E. Claro, te daba la E. ¿Qué te vamos a poner? Si te cae tan bien Establishment, sí, ¿qué vamos a poner? Bueno. Y por otro lado, es muy claro, ¿no? Digo, no deja ningún. Bueno, los creadores de esta red social nacional y popular. Sí. Latinoamericanista, por decirlo de alguna manera, esperan con muchísima. ¿Te emocionaste, no? No, sí, también. Esperan con muy, muy emocionados que sea la red social predominante en la región en un año. Tienen mucha expectativa, tienen una expectativa poco alta. Podría decir quizás se les cumpla, pero. Tienen un precedente como es Orkut en Brasil, que igual ahora ya no tiene tanta inercia. Bueno, Sónico de alguna manera es una red social latinoamericana, quizá con otra orientación. Con otra orientación. Bueno, acá tenés el lugar. Que hay, perdóname, hay una posibilidad de. Sí, pero ahora está también un poco en retroceso. Digamos que Facebook les pegó a todos. En los dientes, una patada, y quedaron ahí medias colgadas del pincel. Bueno, acá en lugar de emoticones hay emoperones. Sí. Y en lugar de hacer un toque, puedes mandarte un evita o un perón. O incluso, dice la crónica, un Simón, un San Martín o un Bolívar. Podés mandar. Es raro. Lo bueno es que además de tener el botón del clásico botón de me gusta, tiene uno que es el de no me gusta. Ese me gusta. Ese a mí me parece. Ese está bien. El botón de no me gusta está bien. Es polémico, medio mala onda, pero. Pero está bien, no te gusta. Está bien. Incluso puede servir para esas veces que la gente publica algo negativo que le sucedió. Y mucha gente le da botón al me gusta como una manera de adhesión, pero en realidad es horrible porque parece que a todo el mundo le gusta que te haya. Falleció mi abuelo. Chocaron el auto. Sí. Me gusta. Bueno, ya que hablamos del Facebook alternativo, por decirlo de alguna manera, yo vi alguno en Perú, ¿te acordás que habían hecho un Facebook medio alternativo en Perú? Bueno. Y me pregunto qué opinará Mark Zuckerberg de todo esto. No opina nada. Y porque yo creo que. Se va. En algún momento dijo. Alguien allá arriba se debe haber enterado y habrá dicho, bueno, pará, ya le mandamos a hacer el juicio. No. Y alguien habrá dicho, no, pará. Olvídate. No, pero digamos, hay que ir con un poco más de. Un paso más pausado, ¿no? Déjalo, no pasa nada. Mark Zuckerberg se fue al cuarto que tiene como. Rico McPato, lleno de dinero, se dio un chapuzón ahí entre las monedas. Eso está confirmado, lo tiene. Sí, lo tiene, por favor. Monedas de oro, billetes, y qué sé yo. Se dio un chapuzón ahí cuando se lo dijo, ya está. Sí. Bueno. Se dio una ducha en su ducha de champán. Exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, ya que hablamos de. Perdóname, hablando ahora en serio. Mark Zuckerberg, que hasta hace un par de años vivía, lo hemos contado acá, en una casita en California. Tranqui, que le gustaba porque le quedaba a 2-3 cuadras del laburo, iba caminando, que le parecía que tener la mega mansión, otra cosa. Como suelen tener todos sus pares, no después no se dio cuenta que necesitaba una mega mansión y se la compró, está bien. No. Aunque no, a ver, me parece que no la necesitaba. Sí, pero ahora, en algún momento cambió de. Está buenísimo tenerla, está y si tenés la plata para tenerla, qué problema. Bueno, y podría tener mucha más plata. Sí, podría tener mucha más plata si Facebook dejara de ser gratuito, como es. Sí. Eso dijo, Facebook tiene que dejar de ser gratis. Uno de los fundadores de Twitter, Biz Stone, que estos días, el fin de semana, tuiteó y dijo que habría que cobrarle alguna cuotita a la gente, aunque sea a un servicio premium, o sea, a un grupo de personas. No a todos, claro. Lo que me llamó la atención de la crónica del amigo Stone es que empezó a usar Facebook hace poco. No le creo nada. No le creo. Mirá que el fundador de Twitter no va a ver. Bueno, o sea, viste que Zuckerberg sacó su cuenta de Twitter hace un par de años. Ah, pero no sabe cómo. O sea, la necesitaba para comunicarme con algunos compañeros. Mentira. Tiene una cuenta desde el primer día, pero oculta. Lo venimos a denunciar acá. Lo que dijo el amigo Stone es que tendría que haber algo así como un Facebook Premium, en el cual vos podés pagarle $10 al mes, y una de las opciones que dio él es, por ejemplo, para no ver publicidad. Viste que en Facebook ahora te están apareciendo los avisos por todos lados, a algunos les puede resultar molesto, bueno, que esté la opción de que si alguien quiere pagar, ponele $10 por mes, como decíamos, se le borran los avisos. Chau aviso. Yo no termino de imaginarme quién haría una cosa así. Bueno, pero el tipo dice que si solo el 10% de los usuarios de Facebook paga esto... Sí, son 100 millones de tipos. Son mil millones de... No, son 100 millones de tipos, son por mil 10, millones, claro. Son mil millones de dólares por mes. Sí. O sea, 10%. Sí, está bien, más. Por ahí se llega, no sé, ahora después analizarán cuán factible es que esto pase, que 10% paguen por no ver nada. Por ahí es no ver publicidad y alguna otra cosa, qué sé yo, un servicio extra, qué sé yo, vaya uno a saber. Lo que pasa es que $120 por mes para Facebook es como mucho. Por sí. año, quiero decir, sí. $10 por mes es como mucho. Sí. Digo, parece poco el beneficio de no ver publicidad. Pero bueno, cada uno valora. No, bueno, por ahí le van agregando más cosas. Te ponen algo, te regalan alguna cosita. Y entrás por ahí automáticamente al círculo íntimo de... Claro. El perro de azúcar, ¿no? Te lo hacen un poco más VIP. Te lo hacen un poco más VIP. Y ahí tenés un ingreso interesante. Facebook que se sigue debatiendo, que gana un montón de guita, pero los accionistas lo miran medio reojo y le preguntan si no tendría que ganar. Se preguntan si no tendría que ganar un poquito más. También fue tiempo de resultados trimestrales. Después de la pausa te contamos ahí cómo le fue a Google, a Nokia y a un montón de compañías en la bolsa. ¿Te Perfecto. Parece? Bueno, vamos a una tanda, escuchamos música. Y volvemos en instantes en Control Z. Tenemos una web. Sí, www.controlz con las cuatro letras, radio.com.ar. Y si no, una cuenta de Twitter que es Twitter. Oh. Es Twitter arroba facebook.com / 1414640. Mirá si sé. En la tía Ricardo, cómo se le olvida de todo. Arroba twitter.facebook. Qué bárbaro, ¿eh? No sé cómo hacer el guión en el frío, número es el frío, sí, es el frío. Está de remerita, Ricardo. Remera pero acá está cálido. Está cálido. Bueno, decimos el Twitter de vuelta. Sí, control, la letra Z, right. Bueno, perfecto. Ahí vamos, ya volvemos. La arroba también. Claro. Auspicia Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Nos llena de orgullo saber que desde hace 25 años, miles de jóvenes argentinos conquistan su primer trabajo en McDonald's. Hoy, empleamos a más de 14.000 personas a quienes preparamos para crecer profesionalmente día tras día. Creemos que una experiencia así vale para toda la vida. Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's. 25 años, simplemente extraordinarios. Presenta Petruras. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 IVA incluidos. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Me quedé pensando con esto del Facebook popular y de Twitter y de Facebook y demás. Sí. ¿Enganchará? ¿Se podrá ver desde un teléfono móvil? Pero el Facebook popular. Pero debe tener una aplicación móvil, no tendría sentido. No, por ahí tiene una versión web para móviles. Vos decís que nunca va a llegar a... Vos le tenés poca fe. No sé, pero sé que es un... Digamos, les queda un largo camino por delante. ¿Y cómo lucirá el Facebook popular en el último LG Optimus G? Yo creo que debe lucir muy bien. Es su pantalla de 4,7 pulgadas. Procesar información con un procesador de... ¿Snapdragon? Sí, Snapdragon. De 1,5 GHz. Con la cámara de 13 megapíxeles. Perfecto. Y con lo que yo nunca me canso de repetir, que tiene 2 GB de memoria. 2 GB de RAM, sí señor. 2 GB de memoria con RAM. Con lo cual, si la página es muy pesada, igual la carga. Lo tenés que agarrar porque se te va, te vuela. Te la tenés que ajustar con una correíta a la muñeca porque te vuela el Optimus G. Sí. Teléfono que auspicia este bloque de Control Z. Sí. Y que está buenísimo, te lo recomendamos. Andá, las tres operadoras móviles lo tienen. Averiguá ahí con precios, planes, qué sé yo, te lo venden. Uno de los teléfonos de alta gama top del mercado local. ¿No me equivoco? No te equivocas. Bueno, lo que yo me pregunto, mandamos un saludito a los amigos del G. Por supuesto. Lo que yo me pregunto también es, no es este el caso, no lo hagan, pero vos decís que algún día habrá un teléfono así, que se cargue, cuya batería se cargue de una manera no convencional. Ah, ya sé para dónde vas, y no sé cómo encarar este, tema. Y te estoy dejando la pelota a tu lado. Pero no sé qué hacer. Bueno, resulta que hay un teléfono que anda conmigo. Claro, básicamente. Vamos a hacerlo, rápido. Saquémonos de encima el tema. No está muy claro cómo, pero anda conmigo, Hay un, un agente que un agente en un lugar. Sí. Una gente en un lugar. Es la precisión eso. En la escuela de periodismo te enseñan la que hay que hacerlo muy preciso. No, son los investigadores de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Ah, Bristol, para el plan. Sí, la Bristol. Que creó una batería que funciona con orina. Exactamente, o sea, el laboratorio de robótica de la Universidad, vamos a ponernos serios, sí, ¿no? De la Universidad de Bristol, en Inglaterra, eso esto. Celdas de combustible biológica que convierten desechos en electricidad. Y que sirven para que vos puedas cargar tu teléfono móvil. Básicamente, ¿sí? Es una batería que dentro de unas bacterias. Las bacterias toman la orina y la descomponen. Descomponen los elementos, digamos, las moléculas y demás que tiene. Y hacen que eso genere electricidad. Eso genera una reacción química que genera electricidad que recarga tu teléfono. Están con una batería tipo de auto. Sí. No es que está todo en etapa experimental. Vale. Se supone que esto después lo van a reducir al tal tamaño de que puede funcionar, sí, en un teléfono, en un móvil o cualquier dispositivo. Sí. Yo me voy a adelantar a la realidad. Sí. Con la cantidad de veces que la hemos pegado en todos nuestros pronósticos. Y voy a decir que difícil que funcione. Pero ¿podés basarte en algo? En una cuestión más que nada cultural. Che, bancame que voy al baño. Ah, me está. Llévate el teléfono que está con poca batería. No. ¿Va a venir con una pipeta? ¿Cómo haces? O sea, digamos, racionalmente está buenísimo. Estás en cualquier lado, decís. Yo me imagino, por ejemplo, un mijitorio especial. Claro. Donde claro, vos pongas el teléfono en algún lugar, hagas lo que tengas que hacer en otro, por algún cañecito o cosa de vaya. Y lo enchufa. Igual no es directo, no es que le tenés que hacer pis arriba del teléfono para no, que ande. No, pero tenés que hacer pis en la batería. Pero hay que llenar la batería. Así como hay batería. Tampoco me imagino que será directo, no es que va del envase del consumidor al teléfono. Debe haber como alguna intermediación, porque se tiene que producir algún proceso en el medio. No es que esparcís directamente desde desde tus riñones, haciendo todo el camino que haces habitualmente, hasta el teléfono. Pero bueno, lo cierto es que el proceso funciona, lo probaron. Me parece buenísimo, ¿no? Lo probaron con un teléfono Samsung y anda. Me hace acordar a el profesor Emmett Brown de Volver al Futuro, sí, que tira un poco de birra y cáscara de banana en su DeLorean del futuro. Bueno, dejó de andar con el rayo y con la electricidad para funcionar con combustible orgánico. Imagínate, bueno, ya de aquella época se hablaba de los combustibles orgánicos y de, por ejemplo, una cáscara de banana o un poquito de birra. ¿Qué te hace funcionar un auto? Eso se usaba en Brasil, había todo un proyecto para usar basura como, digamos, para generar metano. No, pero además el brasileño toma mucha birra y eso provoca. Podrían exportar. ¿No? Sí. Digo. Estamos yendo a un lugar del que va a ser yo muy te dije de entrada. Hablar, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, podría ser una industria. No estaríamos quedando muy bien, no sé si nuestra productora. Le dejamos por. No, pero qué sé yo, es así. Pero bueno, no importa, nos parece buenísimo todo lo que signifique. Todo lo que sea ecológico. Todo lo que sea ecológico, tal cual. Bueno, acá la crónica recuerda que hace 3 años unos ingenieros también ingleses probaron un bioescarabajo que funcionaba con gas metano. Escarabajo, lo hablamos el acá en Volkswagen. Sí, lo hablamos acá hace 3 años. Sí. Un auto que funciona con gas metano, que se estaba generado por excrementos humanos y otros desperdicios orgánicos. Esto, que parece una tontería, ya se usa en el mundo en estaciones, por ejemplo, en el campo. Con el mismo criterio que la que se usa los desechos del ganado vacuno para generar. Exactamente, es biocombustible. Exactamente. Viste, nos pusimos serio para no caer. Para que no parezca que estamos hablando. Dije de desechos humanos del ganado vacuno, dije la bosta de la vaca, o sea, me traté de desechos humanos del ganado vacuno, no. No, derechos orgánicos. Sí. Sí. Derechos orgánicos, sí. No dije la bosta, pero bueno, se entendió. Pero la bosta entendió. Exactamente. Bueno, antes de ir al corte de, sí. Dijimos que de irnos, pasamos, estudio, de, la, pasamos sí. del, de esto a la bolsa. Sí. Sabés que en esta época del año se conocen los resultados del segundo trimestre, o sea, los resultados, vos sabés que las empresas que cotizan en bolsa informan sus resultados de manera trimestral. Y bueno, están todos los resultados de todas las compañías. Vamos a hacer foco en las tecnológicas. Google informó en estos días ventas por más de 14.000 millones de dólares, lo cual es una tremendez absoluta, y ganancias netas de 3.200 millones, casi 16% más que el año pasado. Pero los accionistas de Google no están contentos con esto. Dicen, ponen un poquito de, fruncen un poquito el ceño, porque hay un detallecito dentro del balance que tiene que ver con la tasa de costo por clic, conocida como CPC. Claro, que es de donde vienen las ganancias por publicidad concretas, y ese índice bajó 6%. Esto lo que indica es cuánto dinero le paga a alguien a Google cada vez que hay... que una empresa le paga a Google cada vez que un usuario hace clic en un aviso. Bueno, esa tasa, y a pesar de que los grandes números de Google van bien, ese ítem bajó 6%, y a los inversores, a pesar de las ganancias, no les hizo ningún resultado. Otro que le está yendo mazo es a Nokia. Ya te venimos contando acá en Control Z que tiene problemas en asociación con Microsoft, sus sistemas operativos, sus nuevos equipos. Está mejor, pero sigue con números rojos. Está vendiendo más smartphones que antes, al menos de la línea Lumia, Pierde menos dinero, pero gana menos dinero también. Claro, o sea, porque sobre todo porque... redujo las pérdidas del tobogán, pero no vende mucho. Lo que le venía bancando los trapos es todo el segmento de los no smartphones, donde sigue siendo un jugador importante, y es un segmento que se está achicando muy rápido. Y ahí también cayó. Y ahí también cayó. O sea, está, aunque sigue teniendo una presencia muy grande, está vendiendo menos. Entonces, si bien está vendiendo más Lumias, no llegan a contrarrestar la crecida de uno con... La caída del otro, y por lo tanto le está costando. Bueno, la semana pasada o la otra, BlackBerry también dio unos números levemente desparejos, y mañana le tocará la semana pasada también fue Microsoft la que anunció pérdidas, sí, anunciaron pérdidas, sí. De 900 millones de dólares, porque la Surface RT no se está vendiendo bien. Sí, en general tiene que ver con algún segmento que no funciona bien, lo cual no quiere decir que la compañía le vaya mal ni mucho menos, pero bueno, como es tan fino toda esta cosa a nivel bolsa y a nivel analistas y a nivel inversores y a nivel accionistas y todo lo que tiene que ver, cualquier cosita que baje un poco la cotización a la empresa, empiezan a encenderse luces de alerta por todos lados. Hace 6 años Nokia tenía 50% del mercado. Ahora no llega el 3% entre los smartphones. Interesantísimos números, sí. Ya te venimos contando cómo es la situación de Nokia, que está ahí, digamos, no le va del todo bien, pero bueno. Está reconvirtiéndose, es muy difícil que vuelva a tener la presencia que tuvo antes. Pero mirá lo que pasó, por ejemplo, con Motorola, que también tuvo momentos tremendos hace 3 o 4 años, sí. Antes de su pasaje al mundo, de su apuesta al mundo Android. Y mucho antes también de que Google la comprara. Y ahora, está bien, hubo una fusión de por medio, ¿no? Pero empieza a levantar de a poquito la cabeza nuevamente Motorola, bastante opacada por el que es líder en este momento, que es Samsung, sí. A nivel global. Y también estaba leyendo la historia de Samsung y la pelea que hay entre los dueños de Samsung. Los dueños de Samsung, que es una familia que en Corea dicen que es más importante que el presidente del país es el presidente de Samsung. Bueno, porque básicamente la presencia que tiene Samsung en el mercado, digamos, con la economía... En el peso del PBI es altísimo. Claro, es altísimo. Es altísimo. Bueno, más alto incluso creo que la que tiene... la que tenía Nokia en Finlandia, que es un país de 5 millones de habitantes. Porque Samsung, lo que a veces uno no cae aquí, es que no es solamente un fabricante de celulares o de computadoras o de electrodomésticos, sino que tienen de todo. Por ejemplo, tiene la empresa constructora que hace todos los edificios más altos del mundo, sí, tipo las Petronas, el Burj Dubai, todos esos los hace todo Samsung. Una división que tiene de construcción. Yo estuve en Corea hace unos años y es muy impactante porque te bajas del avión y te subís en auto y al lado de la ruta estaban haciendo un edificio, las máquinas, las topadoras, yo eran Samsung. Tenés una obra social, o sea, una prepaga de salud. Sí. Es un Samsung. Tenés una seguros, Samsung. Tenés, o sea, digamos, Samsung tiene un equipo de béisbol, para darte un ejemplo. O sea, pasa todo por Samsung. Lo cierto es que el fundador de Samsung es un señor que ya falleció, que se llamaba Lee Byung-chul, sí, que tuvo varios hijos, y uno de ellos es el presidente, que se llama Lee Kun-hee, sí, que es el presidente actual, una persona que tiene una fortuna de 9.000 millones de euros, un patrimonio personal de 9.000 millones de euros, y este hijo heredero tiene 71 años, es una persona absolutamente poderosa, como decíamos, en Corea del Sur, y está peleadísimo con los hermanos. Lo que pasa es que este señor, que es el actual presidente de Samsung, no es el primogénito del fundador de la compañía, sino es el tercer hijo. Entonces tiene el hijo mayor y una hija, hermanas del presidente, estoy haciendo una ensalada bárbara. Los hermanos del presidente actual de Samsung le están haciendo juicio por todos lados hace unos años. Es una guerra declarada entre... Mucha plata en mucha todo plata, esto. Le piden, le reclaman por acá, por allá, un juicio ganan, pierde. Por ejemplo, la hermana se casó con un tipo muy vinculado al LG, que es el gran competidor de Samsung en el mundo de la electrónica y de la telefonía. O sea, hay como una guerra familiar muy fuerte. En el medio de todo esto hay algunas acusaciones que tienen que ver con algún caso que tiene que ver con vínculos con el gobierno, algunos fallos que lo han... de hecho, esta persona, el presidente Samsung, recibió el indulto presidencial un par de veces. Claro, eso sí, en el 96 lo agarraron sobornando y, digamos, él y otros cuatro empresarios... Sí, a un presidente. A un presidente. Directamente. Bueno, lo condenaron. Sí, y fueron todos están todos tras las rejas. Él no. Lo indultaron. Es un temita. Bueno. Samsung, perdóname, Samsung y LG... y un par de empresas más han sido además condenadas varias veces, sí, por cartelización de precios de pantallas, de memorias. Es gente difícil. Oh, están desesperadas. La productora y la operadora están ahí. Vamos a la tanda, haciendo como, sí, si dependiéramos, la seguridad nacional dependiera de la tanda. Pero sí, bueno, tenemos que ir corriendo a la tanda, así que sí, vamos. controlzradio.com.ar, en un rato ahí el audio de este programa, los links de los temas que estamos hablando, del presidente de Corea y el presidente de Samsung, sí, y los quilombos familiares. Déjame terminar una cosa de la parte económica de este programa, que es que mañana la que tira los resultados es Apple. Así que ahí veremos qué. Ahí veremos qué pasa con los resultados de las manzanitas, que vienen, sí, bien. Vienen bien. En alza, siempre como bien, siempre. Bueno. Vamos. Ahí volvemos. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. 93.9. Auspició Claro. Empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple. Es claro. Nos llena de orgullo saber que desde hace 25 años, miles de jóvenes argentinos conquistan su primer trabajo en McDonald's. Hoy, empleamos a más de 14.000 personas a quienes preparamos para crecer profesionalmente día tras día. Creemos que una experiencia así vale para toda la vida. Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's. 25 años, simplemente extraordinarios. Presentó Petrobras. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno 0 kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acércate a la red de concesionarios oficial Fiat y comenzá a disfrutar el nuevo Fiat Uno. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paulera, 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2.500 IVA incluido. Stock sin unidades. Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 de 2013. Equipamiento según versión. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadget. Un poco de todo. Regresamos, controlzradio.com.ar, ese es nuestro sitio en internet. En un rato, luego de este programa, podrán encontrar allí el audio, etcétera, etcétera. Sí. No sé qué dice nuestra productora. En nuestra cuenta de Twitter, si se quieren reír de mí, básicamente. Decir algo. Control la letra Z Radio. Claro, exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Están por inaugurar en estos días en California. Ajá. Se espera la fecha clave, es el 12 de agosto. Un sistema que se llama Hyperloop, que es un sistema de transporte nuevo, sí. Revolucionario, quizás, o no, pero es como una especie de cápsula que viaja a altísima velocidad, donde van a poder viajar un par de, creo que son entre 4 y 6 personas. Claro, el 12 de agosto van a presentar... Van a presentar el proyecto, claro. Sí, no lo van a inaugurar, sí. ¿No? Van a presentar el proyecto. Es como una cápsula supersónica, sí. Que va a unir dos puntos, en este caso se cree que va a ser entre Los Ángeles y San Francisco, sí. Y que va a viajar a altísima velocidad, mucho más que un tren de alta velocidad y todo eso. Acá tenía... En avión el trayecto dura 1 hora y 20 minutos y a bordo de este bólido tomaría apenas 30 minutos, dice la crónica, que explica que se trata de una especie de como de cápsula que va como por un tubo. Es un monorriel, pero del monorriel de los Simpsons, pero bien. Pero bien. No, y el monorriel no solamente, sino un sistema de comunicación que... En una época se usaba mucho y que ahora se ve en algunos supermercados. En los supermercados, totalmente. Que es el mándame cambio a la caja 6. Y es el coso neumático. Claro. Que es como por un tubo. La explicación técnica es Pichu. Es un tubo neumático. Es un tubo neumático, así con aire a presión y lo manda el cosito. Bueno, exactamente. Como un rifle de aire comprimido también. Ponele. Esto se planeó para muchos subtes en el mundo. Sí. Sobre todo en Nueva York había un proyecto para hacer algo así. Sí, no es algo nuevo. No, el problema que tiene es que es muy difícil de hacer de esa manera, con aire comprimido, porque necesitas una estructura que sea hermética. Muy segura, tenés que tener mucha fuerza. En este caso parece que involucraría otros elementos para que no sea solamente una cuestión de presión. Bueno, no hay mucho más detalle que esto. La persona que está atrás de este proyecto es... Elon Musk, que es el fundador de PayPal. ¿Musk? ¿Musk? ¿Cómo se dice? Es un apellido medio raro. Para mí es Elon Musk. Elon Musk. Sí. Es el fundador de Tesla Motors, que es los famosos autos eléctricos de alta gama que hay en Estados Unidos y que tienen ahí un éxito relativo, pero que van presentando modelos todo el tiempo. Este señor hizo muchísima plata con PayPal y algún otro proyecto en el que participó. Y está con estos autos que son eléctricos, pero tipo coupé, autos un poco más cancheros, más confortables. Es los autos elegidos por muchos de los millonarios Silicon Valley, de gente que hizo plata con internet, tecnología y demás, anda en estos autos súper ecológicos de Elon Musk. Y ahora lo único que dijo, salvo dar algún detalle más que el que te contábamos recién, es que no va a patentar este proyecto. Dice, va a ser, salvo que sea absolutamente necesario para la supervivencia de la compañía, él prefiere que sea una especie de proyecto de código que no tenga patente, que sea algo así como de código abierto, algo que no tenga una patente, o sea que se pueda replicar. Y que lo ayude a que sea más... Que sea más popular, ¿no? Digo, si es un... Sí, igual no necesita patente, pero para replicarlo necesitas mucha inversión. O sea, no es que van a aparecer de estos tubitos voladores en todos lados, a menos que alguien ponga la plata, pero... Solamente si tenés que hacer un camino especial para ir de Los Ángeles a San Francisco, son 500 kilómetros. Claro, es como hacer un entendido ferroviario de vuelta. Es como hacer un tren bala, pero... Si esto funcionara. Sí, digamos, así sea, que simplemente sea igual de eficiente que un tren o más, sigue siendo una inversión enorme, digo, que tiene que hacer un estado, un país. Por eso no lo patenta, más o menos, el amigo Elon. Sí. Bueno. Dice, bueno, sí, total, yo no lo, digamos, él no lo va a poder hacer de manera directa. Claro, que lo hagan otro, pero que pongan la tarasca. La tarasca. Sí. Bueno, otro que está esperando la tarasca es un tipo que se llama Chris Sevier, no sé cuándo, no sé qué, es un tipo de 36 años. Pobre, ¿no? Que, viste, en Estados Unidos es la industria del juicio. Sí. Más, imagínate, si acá hay industria del juicio en Estados Unidos, la gente va a patinarse a McDonald's para hacer un juicio. Y imagínate, este señor lo que dice, hizo una demanda, llamó a sus abogados, le hicieron un escrito de 50 páginas y demanda a Apple porque el tipo dice: me hice adicto a la pornografía por culpa de Apple. Pero usted lo dice porque está la manzana ahí, la mordida, no, Se compró una MacBook Pro y no paró de bajar porno. Y se divorció y la esposa le dijo: y la culpa de eso, un poco. Pará, y la culpa de eso lo tiene Apple. Y bueno, el tipo lo que dice es que sí. Un genio. La esposa le decía: aflojando con el porno, ella acá estoy. Fíjate, un día le dijo: chao, me voy. Y el tipo se quedó mirando el porno. Y un día, bueno, lo rescataron. Y él dice: bueno, estoy enfermo. Todo esto es por la computadora. Porque cuando compré la computadora no me dijeron que me podía hacer adicto a... No te estoy chamullando, Me dijeron... Sí, me estás chamullando. Pero no, digamos, es lo que dice el tipo. El tipo dice: yo me compré la MacBook Pro y ahora veo películas porno, fotos porno. No puedo salir de acá. Tipo tiene las manos vendadas, nada más. Y está divorciado, le creó un montón de problemas esta situación. Y dice que acusa a Apple de ser una destructora de familias. Claro, de no poner un filtro, algo, un aviso, algo que viste que bueno, que él caiga en esa adicción. El tipo está deprimido, no puede trabajar, está solo porque la mujer lo abandonó y se consiguió unos abogados grosos, capísimos, te imaginas, para hacer esta demanda. Y que está pidiendo esto, que se declare a la... Que, digamos, que empiecen a vender la computadora con alguna especie de aviso cuando empezás, que te puede generar algún tipo de adicción, como por ejemplo a la pornografía. Y pide un billete también, ya que está, pide... Sí. Ya que está, bueno, hacemos toda la movida, te imaginas que involucramos abogados y todo lo demás, pedimos un billete. Sí, no es solamente no pensando... No es solo altruista. Claro, pensando en el prójimo. Exactamente, así que... el capo este le está pidiendo un poco de plata a los amigos de Apple. Bueno, te digo que por ahí la gana y por ahí la gana. Todos vamos a decir: mira, todos decíamos que eras un gil. Mira, que mirá, lo único que hacías era estar ahí todo el día mirando chicas desnudas y no. Se llevó el billetín. Bueno, hablando de billetín, sí. Y de cosas medias raras, sí. ¿Viste Google Glass? Casi todos los números, tenemos los números, yo te hablo en gráfica. en esta edición. La edición de hoy. Casi todos los programas hablamos de Google Glass. Sí. Bueno, yo no sé cómo decirlo, la verdad que no sé cómo decirlo, porque es una pavada tan grande. Es una pavada, pero ¿sabes por qué es una pavada? Porque ya existe, loco. Quieren hacer un modelo de Google Glass para perros. Sí. Todavía no, hablemos de algo que todavía no salió al mercado. No. Ahí pero, hay algunos de prueba. Pero digamos, la idea es que vos le pongas alguna clase de, no solamente de anteojo al perro. No es para que el perro vea. Claro, no es para que el perro vea la información, sino para que el perro pueda tener una cámara, estar transmitiendo y con algún gesto, por ejemplo, dicen acá, morder algo del dispositivo, active o la cámara o una señal de alerta, qué sé yo. No, pero por ejemplo, también un perro rescatista que pueda transmitir desde los anteojos y que alguien lo vea y le pueda dar un comando por medio de su anteojo, por ejemplo. Sí. Un comando de voz, ¿no? No es que le va a mandar un mensaje para que lea el perro en los anteojos. Pero, digo, usar el Google Glass en este caso como una filmadora o como algo que... Esa parte ya existe, digamos. Hay mucha gente que le ha puesto... Le pones una GoPro en la cabeza que transmite. Literalmente. Un montón de gente le ha puesto GoPro a la cabeza, claro. Y tenés un montón de videos en YouTube de qué hace el perro todo el día. Bueno, sí. Le clavan a GoPro y esperan a ver qué hace... En este caso sería en vivo, la GoPro no transmite en vivo. No. Sí, no. Y tendría este costado de interacción si es que logran hacer algo que le pueda enviar... Le mande una señal al perro. Una señal al perro, claro. Un ruidito capaz, un ultrasonido. No, un ultrasonido que... Un chiflidito. ¡Juira! Algo que signifique juira de ahí, claro. Exactamente. Bueno. Cache, ¿no? El clásico cache. Bueno, nos estamos ya medio sí. yendo. Pero no quiero dejar de pasar. Quiero irme sin traer a la luz. Trae. Lo de un. Es así. Resulta que hay una empresa danesa que hizo un juego. Es un juego de estrategia por turnos. Y el juego se. Digamos, la temática del juego es la llegada de los españoles a América. No es exactamente la llegada de Colón, ni es la de Pizarro, digamos. Es una llegada genérica, de españoles genéricos, a una América genérica, donde vos podés ser un indio americano genérico. Ponele. Sí. Y como cualquiera de estos juegos, como todos los juegos en los que hay dos facciones en pugna, podés ser uno u otro y básicamente... ser el americano defensor o ser el europeo atacante, poner. No, va a ser un juego de agresión, facción se revienta al enemigo. Bueno. Así como cuando volvieron a hacer juegos sobre la batalla del Pacífico, la gente se extrañaba de que los chicos japoneses jugaran un juego donde claramente los que llevaban las de ganar eran los estadounidenses, y donde los japoneses... Y los que morían eran los... Los japoneses estaban puestos como, digamos, la parte de la facción negativa. Sí. Así como los chicos alemanes o juegan con juegos que, digamos, involucran a los nazis y qué sé yo, está este juego. Y el defensor del pueblo... De Tucumán. De Tucumán, cuyo nombre se me escapa en este momento, Hugo Cabral... Puso el grito en el cielo. Hizo un pedido específico para que este juego sea quitado de los buscadores y deje de venderse, digamos, y se modifique, precisamente porque lo que considera es que está banalizando la conquista de América. Pide respeto por una herida que él considera que no se cerró, que es todo lo que tiene que ver con la conquista y con el exterminio de buena parte de los pueblos originales y todo lo demás. Y bueno, pidió esto, que dejen de jugar el juego y... El videojuego se llama Conquistadores del Nuevo Mundo. Sí, lo hicieron con crowdfunding. Sí. Raro. Raro. Vamos a ver si hablamos en algún momento con el defensor del pueblo de Tucumán. Sí, intentamos buscarlo hoy, pero no lo encontramos. Sí. El lunes que viene, por ahí hablamos. Uh-huh. Bueno, le mandamos un saludo a la gente del G. Que, por supuesto. Que nos acompaña con la promoción del Optimus G, el nuevo smartphone de la compañía, que pueden encontrar en todas las operadoras de teléfono y que está buenísimo. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Le mandamos un saludo a la operadora Natalia, a Yamila Betty, nuestra productora ejecutiva, a la gente de Loray Producciones, que nos hace la producción comercial. Y a todos los que nos conocen. Saludos, Sebastián Catalano, un gusto. Ricardo Sametman, un placer enorme, como siempre. Hasta el lunes que viene a las 10, acá en Control Z. Chao. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.